Matilde, ¿cómo estás? Bebé Contepomi, Violeta Santa Marina y Martín, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien. Bueno, como experta en moda, primera pregunta básica. Trabajo de fin de año, digo, te ves todo el año después con tus, con los que vas a ir a la fiesta. No es una fiesta que ves a alguien y después no lo ves más. ¿Hay que usar la misma vestimenta como que si fuese un casamiento o una fiesta normal, o cambia el concepto? Mira, la realidad es que la fiesta de trabajo es un compromiso más de trabajo, ¿entendés? O sea, y genera, para todas las chicas, y genera un estrés, digamos, extra, porque justamente uno tiene que poner mucha más creatividad para evitar situaciones, digamos, que en otro tipo de fiestas no habría problema, porque uno está con la gente que conoce, la gente que ya más o menos sabe cómo es cada uno de nosotros, y no se va a sorprender si nos vestimos de tal o cual manera o si actuamos de tal forma. La fiesta de trabajo es lo mismo que una jornada laboral en otro contexto, o sea que tiene un componente bastante diferente de una fiesta familiar. Sí, pero, a ver, Matilde, yo que hace muchos años voy a fiestas de trabajo, porque trabajo, sí, lo estoy diciendo, sí, mucho, sí, eso de que trabajo hace muchos años. Como si hiciera falta remarcarlo. A veces hay casos en que te quedas choqueado, tanto con un hombre como con una mujer, en mi caso con una mujer, porque lo ves todos los días, uh-huh, allí con algo suelto, van por no la redacción, mirás, y con otra mirás, actitud, con otro talante. La ves con un vestidito o algo y decís, ah, mirá la petiza. Epa. Bueno, lo que pasa es que, como bien decían más temprano, es decir, a veces la fiesta tiene como muchas aristas. Tiene la arista, digamos, de la revancha, de vos que me ignorás todo el año, me pasás por delante y no me registrás, mirá lo que te estás perdiendo, esa es una. Obvio. Otra de las otra de las revanchas es, qué sé yo, no sé, fulanita de tal siempre me está de alguna manera ninguneando, siempre está como llamando más la atención, le voy a matar el punto y me voy vestida. Obvio. Para humillarla. Claro, sí. Digamos que es así, vos sabés que las mujeres muchas veces nos vestimos más para otras mujeres que para los hombres, ¿no? La mayoría de las veces. Exactamente. Entonces es como que a veces la fiesta laboral te da esa oportunidad. Y bueno, acá es donde se empieza, digamos, a reñir la cosa con lo que es esperable o lo que normalmente marcaría una cuestión protocolar y lo que es más si hago lo que me pinta a mí y voy a matar o morir. Matilde, antes de preguntarte qué me puedo poner para una fiesta laboral, te quiero preguntar qué no me puedo poner para una fiesta laboral. Bueno, vos algo habías estado leyendo ahí de algunas de las cositas. No es que uno diga no te podés poner, porque tampoco vamos a hacer así censura, pero digamos, lo que decíamos hoy de los, que decían ustedes, los escotes o el strapless en las chicas que por ahí son generosas de busto, es incómodo, estás todo el día tironeándotelo para arriba, cuando estás bailando puede haber algún accidente inesperado, porque bueno, uno con el alcohol pierde un poco el control de lo que está haciendo, de los movimientos y por ahí. Y entonces por ahí un escote muy exagerado queda un poco vulgar, un escote que está en constante movimiento también, una minifalda muy cortita es peligrosa también. Si bien ahora los vestiditos vienen que parecen remeras largas, sí, por ahí para una fiesta laboral, como decía el bebé, ¿no? De un banco, de una compañía que tiene ciertas normas de formalidad, no sería recomendable. Por ejemplo, esos dos tips te digo como algo. Perfecto. A objetar. Uh-huh. ¿Y cómo hay que moverse en una fiesta de esas? Porque muchas veces vos tenés trato con la gente del trabajo justamente, sí, sobre temas laborales, por ahí con muchos de ellos no has hecho amistad o ni siquiera tenés demasiada afinidad, y a veces en esa fiesta se da que te toca sentarte al lado o que lo tenés, sí, frente a frente, y es como que tenés que romper el hielo de alguna manera con tipos con los que quizás tuviste 5 conversaciones y 3 fueron para pelear el sueldo, una para pelear las vacaciones y otra para pelear un franco. Tal cual, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Y tampoco esas conversaciones como, por ejemplo, planteaba a Bebe de decirle qué flojito tal cosa. Todas las que hace Bebe, por ejemplo. Todo eso, sí, no. Sí, todo lo que hago yo, no. Eso Bebe se lo han perdonado, vaya a saber cómo y por qué, pero hay veces que en otras compañías puede ser la última frase. Sí. No, pienso que, bueno, en esos casos siempre lo aconsejable es tocar temas que estén dentro de las cosas cotidianas, de las que se esté hablando en el momento, por ejemplo, algún evento deportivo, por ejemplo, empezar hablando sobre, bueno, lo oportuno o no de tal música en la fiesta, salir un poco hablando del tema familiar, si hay niños y cómo qué edades tienen, un poco de ese tipo de cosas, a qué colegios, sí, van. Nada demasiado comprometido, digamos, no tocar ningún tema. Claro. Temas cotidianos, tampoco meternos en berenjenales de política o de fútbol, a la larga también son todos temas ríspidos que pueden llegar a que la conversación delire para cualquier lado. Sobre todo si ya pasamos más de 2 o 3 horas tomando algo y se empieza a notar. Sí, claro. Yo en 10 minutos ya se me nota, pero... Bueno. Cada loco con su tema, sí. No, pero bueno, yo digo... Todo este tipo de consejos tiene que ver con fiestas en donde hay como un protocolo o cierto, digamos, recaudo en las formas. Después hay otras compañías, mismo si fuera una fiesta en la radio o de los programas por ahí de televisión. Las .com, que son más desestructuradas. O de espacios creativos, ¿viste? Tienen otra movida y se relajan mucho más todos los códigos. Pero y van con escotes y con polleras cortas todo el año. O sea, que tampoco van a sorprender demasiado. No, y los varones van luqueadísimos también porque es su estilo. Pero por ahí, qué sé yo, que el de, como decían hoy, la de archivos o el de contaduría, que aparezca vestido como, qué sé yo, como una bailarina de Tinelli y las chicas, o como, qué sé yo, también como un bailarín, es medio raro. Pero bueno, depende de cada uno. Perfecto. Matilde, te mandamos un fuerte beso. Gracias por este momento. Que tengas un buen fin de año. Gracias a ustedes, pásenla genial en las fiestas que tengan y bueno, hagan lo mejor que puedan. No te preocupes, que de eso entendemos un poco. Me parece muy bien. Bueno, chao, Matilde. Matilde Carlos, productora de moda y profesora de estilo e imagen, nos contaba sobre algunos tips para las fiestas de fin de año en los trabajos.